Saludamos a Carlos de Laturi, que es integrante de Hijos La Pampa. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Te escucho muy bajito. Bueno, ahí vamos a mejorar el retorno. Te escucho muy bajito, para. Sí, lo importante es que te escuchemos nosotros. Así que, buen día de vuelta y te pregunto de entrada cómo esperan este nuevo Día de la Memoria, ¿qué están preparando para el 24 de marzo? Bueno, la estamos esperando con, digamos, ya son 50 años del golpe de Estado más desgraciado y sangriento de, no sé si de Sudamérica, pero de esta parte del continente. Estamos preparando varias actividades acá en la ciudad de General Pico, sé que va a haber en Santa Rosa varias actividades, va a estar el acto oficial, creo que está en Santa Rosa, y bueno, y acá estamos haciendo con distintos organismos, con distintas organizaciones sociales, estamos haciendo distintas actividades. Por ejemplo, hoy ya tenemos una actividad que se llama Tiempo de Solemnización en la Universidad Nacional de La Pampa, que es un debate entre profesores y historiadores. Y bueno, después tenemos varias actividades más que estamos tratando de visibilizar de lo que pasó en hace 50 años, parece mucho, pero no es tanto, desde la agrupación Hijos, invitando a toda la sociedad piquense y del norte de La Pampa a participar. Y también una de las ideas que tenemos, como hacemos habitualmente, es la caravana con la memoria y la resistencia, que va a ser el mismo martes 24 a las 17 horas. Bien, en el caso puntual de General Pico, la organización del acto del 24, ¿es en concordancia con otras organizaciones y con la municipalidad o con algún organismo estatal? Sí, está también el gobierno de La Pampa, está la Municipalidad de General Pico, está la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, después ahí están UTELPA, ADU, bueno, y distintas organizaciones sociales. Está la comunitaria, una organización social de acá de la, sí, claro, de la ciudad. Bueno, está Miles, la organización de la facultad, de estudiantes de la facultad. Después está la Cámpora, el PIE, bueno, la 27, grupos políticos, varios. No recuerdo en este momento todo porque son varios los que están participando. Por suerte, hemos concretado una reunión muy favorable el martes pasado y han adherido varios a nuestra convocatoria. Y Carlos, ¿qué de especial ves en este 24 de marzo? Viene una sucesión en los últimos años donde el gobierno no solo ha mostrado su costado negacionista, sino incluso reivindicador de la dictadura en algunos aspectos. Este 24 de marzo, ¿qué crees que significa puntualmente al cumplirse un aniversario también que siempre es simbólico, el número de los 50 años, verdad? Claro, ojalá que estos muchachos se porten bien este 24 y no hagan ninguna estupidez como vienen haciendo habitualmente, de querer indultar a personas que han cometido genocidios, o como nos están diciendo que pueden hasta sacar el feriado del 24, pero bueno, no creo. ¿Cómo? Que se atrevan. Discúlpame, ¿no? O que quieren sacar hasta el 24 como feriado y como memoria, verdad y justicia, como se ha dictaminado en la época de los 2000. Bueno, son los que tras dicho que se han hecho, pero bueno, no creo que lo hagan, pero bueno, son tan realmente tan cabeza de termo que pueden hacerlo en cualquier momento, porque están haciendo una estupidez este gobierno, así que bueno, ojalá que no. Y bueno, lo que pasó hace 50 años en Argentina, digamos, no es que hubo una guerra, como dicen ellos, un negacionismo, como decís vos, que están imponiendo su batalla cultural este gobierno, sino que fue un plan sistemático de terrorismo de Estado. La dictadura comenzó en el 76, pero no solo vino a secuestrar y asesinar, vino a desarticular un tejido social que había en esa época, que estaba creciendo en el sur de este continente con mucho auge. Bueno, por eso tuvieron que intervenir la justicia, ocuparon fábricas, facultades, bueno, hospitales, censuraron la palabra, quemaron libros, prohibieron, hasta el carnaval prohibieron. Es decir, no sé si te hacen recordar cosas de lo que está pasando hoy, pero bueno, congelaron salarios, prohibieron las huelgas, muchas cosas de lo que está sucediendo hoy pasó hace 50 años. Es decir, que reflotamos esas cuestiones de lo que está pasando Lo que pasó hace 50 años está sucediendo hoy. No en una dictadura tan feroz y sangrienta, pero está sucediendo hoy. Y Carlos, ¿por qué crees que pasa eso en un, como vos decís, en un sistema democrático, un gobierno elegido por el voto popular? Y ¿Crees? perdón, no te escucho bien. Sí, decime. Ah, porque mientras sembraban el terror, mientras desaparecían a más de 30.000 personas, robaban a la identidad de 500 bebés, fugaron guita y nos endeudaron de por vida. Digamos, la tablita de Martín de Dios pasó de 7.000 millones, creo, a 45.000 millones de dólares, la deuda externa. Se estatizaron deudas de las grandes empresas privadas, como el Grupo Macri, Don Chatarrín, como le dice ahora, Techín y Ford. Sí. Y, digamos, la exclusión y la entrega fue feroz en esa época, con ajustes feroces y discursos negacionistas. Y en ese momento se puso la sangre, ¿eh? A 50 años del golpe, la sangre fue el terrorismo de Estado que detuvieron y desaparecieron a 30.000 personas. Y hubo 10.000 presos políticos y cerca de 200.000 exiliados. Es decir, que, digamos, la propuesta de la derecha es la misma, siempre. El puente es el mismo que usan. No, no cambia mucho. Cambia solamente que en esa época hubo sangre, hubo pérdidas de vida. Pero, digamos, hoy la bandera del negacionismo y la batalla cultural es la misma, digamos. Los jueces, los hijos y los nietos. Y usan los mismos mecanismos. Si vos te fijás quiénes son los jueces de esa época, quiénes son los jueces de esa época, son hijos y nietos de esa época. Digamos, en el 82 hasta Domingo Cavallo estaba al frente del Banco Central. Claro. La estafa fue total, digamos. Y estaba Pérez Compa, estaba Papel Prensa, estaba la Clarín, la Nación, Empresas Extranjeras apoyaron el golpe, como la Ford, Mercedes-Benz, bueno, Citibank, IBM, varias empresas de eso. Por eso hubo un sacrificio y decían lo mismo que ahora, que había que hacer un sacrificio y que no hay plata. Y hay que recordar que esa plata se la llevaron los mismos grupos económicos que financiaron el golpe. Y hoy están haciendo lo mismo. Nada más que en esa época desaparecieron a nuestros padres y dejaron una mochila y una deuda externa que originó rescatando en esa época a empresarios que hoy nos siguen gobernando e influyendo en el poder. Carlos de la Turi, muchas gracias. Por supuesto que vamos a estar ahí cerca ahí de lo que ocurra en el Día de la Memoria. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, les esperamos que contar con la presencia, si quieren ustedes, y convocar desde ahí, desde su radio, a personas que quieren visibilizarlo. Esperamos en la caravana. El 23 hay una vigilia en la Universidad de La Pampa, en la Universidad de Veterinaria. Y bueno, el 23 a la noche hacemos una marcha de las antorchas también. Bueno, varias actividades, si querés te las puedo decir para que no quede mal con los demás compañeros. Vamos a pintar guardapolvos intervenidos, vamos a plantar la memoria en el centro universitario, también se va a dar la película Tiempos Circulares el día 27 de enero, y también florecerán pañuelos, se van a hacer también el día 21 en la Sociedad de Psicólogos, y bueno, la vigilia y la marcha de la antorcha y el acto oficial, que se va a hacer en la terminal de ómnibus con la plantación de los árboles y se va a presentar un mural de las abuelas sobre la identidad. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a vos, muy amable, hasta luego. Carlos de la Turi es parte de la agrupación Hijos La Pampa. Carlos es hijo de Salvador de la Turi, que fue desaparecido, fue asesinado antes del golpe de Estado, el 13 de enero del 76, de ese golpe de Estado del que el próximo martes se cumplen 50 años.